antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lanzarán un libro sobre la vida internacional de los prisioneros. Se conocen varios compilados escritos acerca de la carrera de la banda, pero este 16 de octubre llegará uno que nos muestra a los sanmiguelinos desde otro ángulo. Latinoamérica es grande, de Cristóbal González, actual manager de Santa Feria, se aventura con un relato nuevo recorriendo los pasos fuera del país del trío nacional. Estará disponible a mediados del próximo mes en el Cine Arte Alameda y posteriormente en las principales librerías. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.